que pidiendo a Dios y a María Santísima porque tengamos una feliz estación de penitencia y como ha dicho don José Joaquín, que sirva para traer a hombres a Dios y a María, den los tres golpes y se abra la puerta para el inicio de la cofradía. Dime si está. ¿Estamos, Manolo? Da los tres golpes y nos ponemos en marcha.